acabamos de escuchar Durnach on Flute. La letra, digamos, traducido, el título de esta canción es A través de las noches y diluvios. Y bien, para comenzar un poco quisiera darles unos datos de Lacrimosa. Este es un dúo de metal gótico que es originario de Alemania, fundado en 1990 por Tilo Wolf, que es el vocalista y el compositor principal de la banda, y también integrado en el año 1994 por la cantante finlandesa Anne Majana Nurmi. Este grupo mezcla diversos estilos musicales como el neoclásico, con toques sinfónicos, el uso de violines, trompetas y otros instrumentos que pertenecen a la gama orquestal. También sus letras están escritas principalmente en su idioma natal, que es el alemán, aunque algunos de sus álbumes tienen contenidos en inglés, como el español, también el ruso, latín y finés. Muchas de sus letras hablan sobre la soledad, la tristeza, la muerte, la felicidad, el amor. Un contenido un poco sobre todas las experiencias que se puede llegar a percibir en la vida. También otros géneros que han desarrollado, pero que no fueron evolucionando tanto a lo largo de su desempeño como carrera musical, fueron el dark wave y el rock sinfónico, que bueno, este sí se desarrolló más, pero el dark wave se fue quedando como que en los inicios de la banda. Así que quisiera escuchar tu opinión, Juanita, sobre esta banda. Bueno, al inicio el arreglo me sorprendió bastante, el arreglo sinfónico. Me gustó muchísimo la forma, la orquestación, más que nada la orquestación que utilizó, una orquesta que se podría llamar normal, o sea, con un número de instrumentos promedio, grabada en estudio. Eso sí se notó, que es grabada en estudio. Ese detalle me gustó mucho. Y ya cuando entramos a esta parte del rock, bueno, es rock bastante clásico. Es la progresión armónica tiene un detalle interesante, es que no me di cuenta en qué punto fue, pero empezó a hacer una progresión armónica cromática, o al menos fue una de las voces de los acordes, se movía cromáticamente, cambiando la naturaleza de los acordes. Entonces, ahora en español normal, lo que acabo de decir, ocurre que cuando nosotros tocamos tres notas juntas al mismo tiempo, se forma lo que llamamos acorde en la música. Y dependiendo de qué tan separadas están las notas, podemos decir que el acorde tiene un color o puede evocar un sentimiento. De ahí el acorde mayor, que es feliz, que bueno, está separado, las notas serían separadas por una tercera menor, o hay tres sonidos que separan a la primera de la segunda nota y una tercera menor, igual tres sonidos, pero no tres sonidos, sino más bien, serían dos y medio. De esto se puede sacar muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay un cambio, por ejemplo, que me gusta mucho, que pasa, si no estoy mal, al final de las estrofas, que pasa de menor a disminuido, y esa caída deja un sentimiento de tristeza, podría decirse, como de resignación, ¿no? No es tristeza, es de resignación, que me gusta mucho. Ya armónica, ya hablando en los arreglos, es bastante directo el arreglo: batería, guitarra eléctrica, sintetizador, bajo y voz. No hay nada fuera de lo común en esa parte. Y me parece que la banda logra con estos elementos que se pueden considerar clásicos, se pueden considerar normales en cuanto a orquestación, o sea, los instrumentos que usan, logran de manera efectiva comunicar su mensaje de manera sentimental, porque el alemán no entiendo nada, no entendía absolutamente nada de lo que decía. Sí, o sea, justo esta versión contiene el final en español, que fue sacado solo para una versión de el álbum que se produjo acá en Latinoamérica, porque tienen muchos fans en este lado del mundo, también, o sea, en general en Hispanoamérica tienen bastante fans, entonces sacaron esta versión en español. Y claro, nosotros, la mayor parte, yo tampoco entiendo, porque casi, yo no sé absolutamente nada de alemán, pero me gusta cómo la banda es muy versátil, entonces es agradable escuchar su español, o sea, es un español muy bonito, porque Me imagino que les costó también aprender la pronunciación, pero la verdad es que está bastante clara y muy coherente. Así que bueno, vamos a escuchar la siguiente canción. En este caso les he traído otra de Lacrimosa, pero esta se llama Bleach Gestalt. Así que vamos a escucharla. quisiera darles un dato curioso, y es que, bueno, si habrán notado, el nombre de la banda proviene de realmente de Mozart, ya que viene del Requiem de la misa en re menor. Y esto proviene ya que el compositor principal de la banda está muy interesado en la música de Mozart, realmente le inspiró e incluso también el estilo orquestal que podría tener la banda, que logra conseguir con toda la sonoridad también de las letras y en general el contexto de la banda se desarrolla a partir de la influencia que tiene Mozart en esto. Así que bueno, la etimología de la palabra lacrimosa podría darse de más o menos como llorosa, que produce llanto o que te produce lágrimas. Entonces de ahí viene de la palabra latina lacrimosa. Entonces es curioso porque, claro, el objetivo del Requiem de Mozart es una misa para muertos, ¿no? Entonces este tipo de sensación de dolor se refleja en el título y también en la música. Así que bueno, eso como un dato interesante. Otra cosa también es que este grupo es difícil de enmarcar dentro de algún estilo musical, ya que en su música podemos encontrar influencias que van desde la música clásica, el rock en todas sus variantes y hasta en algunos aspectos del jazz, ya que están unidos también a la calidad interpretativa de Tilo Wolff y Ann Nurmi, quienes son sus actuales integrantes, y hacen una grandiosa mezcla y única también. Normalmente son clasificados como rock gótico, pero ellos se autodefinen como una banda de ópera rock. Están radicados actualmente en Suiza, aunque ya, como les comenté, son de origen germano. Y bueno, eso podría contarles. No sé qué opinas, Juanito, sobre esta canción. Bueno, este tema, al menos en este tema, puedo notar mayormente la influencia del rock finales de los 70s, principios de los 80s. Y si bien tiene momentos de rock metal, cuando la guitarra cambia el efecto de distorsión a uno más pesado, que satura más el sonido, que hace que suene como ruidosa, ese momento es en el que más influencia de rock metal veo, escucho en la canción. Y un pequeño detalle que me gustó mucho de esta canción es cuando hace el efecto de temblar su voz para que parezca un anciano. No entiendo la historia que esté contando en la canción, porque, bueno, alemán, pero sé que hay un ser antiguo o un ser viejo hablando en ese pequeño extracto por la forma en que hizo temblar la voz. Y esos detalles estéticos me gustan mucho porque puedes hacerte una idea de lo que tratan de comunicar sentimentalmente con sus canciones sin entender ni una palabra de lo que están diciendo. Claro, esta canción Lichtgestalt es en general en forma bastante simple, no es una obra muy compleja, se podría encajar en este, como decía, rock de 1970-1980, y lo que le hace única, al menos a esta banda, lo que a mi parecer le hace única, son esos pequeños detalles o adornos que coloca en ciertos puntos claves de su canción para que se vuelva una especie de pieza narrativa. Entonces ya no deja de convertirse en una canción que te trata de cantar un sentimiento con palabras, te trata de evocar un sentimiento o una pequeña situación, y te está contando una historia, y puedes notarlo por los cambios musicales o en los cambios en la música que implementa. Creo yo que eso es lo que más interesante vuelve a estos temas. Sí, exactamente, verás. Para poner un poco en contexto la letra, bueno, el nombre del tema en español sería Criatura de Luz, si no me estoy equivocando, porque ya que confío en la información que está en internet de la traducción y que no sea alemán. Pero bueno, básicamente va de una persona que tiene trastornos mentales, sobre todo está relacionado con la esquizofrenia. Entonces habla de cómo este tipo de pensamientos, ideas, obsesiones e incluso visiones, alucinaciones le van a seguir a la persona siempre. Incluso le dice, no importa cuánto corras, siempre estaré detrás de ti, siempre voy a estar en ti prácticamente. Entonces, en el video original observamos a una persona, una mujer, dentro de un hospital psiquiátrico, también como huyendo de esta sensación que le produce la enfermedad, ¿no? Este hastío, este dolor, y a la vez saber que no puede escapar de ello porque es una condición que prácticamente se puede controlar, pero no tiene una cura permanente. Entonces, es toda esa sensación, sobre todo también del subconsciente, como es muy importante en la vida de las personas, a pesar de que no se puede alejar, no se puede poner a un lado la información inconsciente que está en nuestra mente. Al final nos sigue en todo nuestro actuar. Entonces, es muy interesante cómo la banda trata de comentarnos este tema, que puede ser para muchas personas difícil, ¿no?, de sobrellevar. Pero que la banda tenga también este tipo de exploración de la mente y trate de especificar cómo un problema puede ser tan grave para la persona que realmente lo sufre y cómo representar esa sensación de desesperanza, ¿no?, de querer huir del trastorno. Pero es como que en la canción se afirma, no importa cuán lejos quieras ir, siempre voy a estar detrás de ti y me vas a llevar contigo. Entonces, a la final, la persona tiene que sobrellevar su enfermedad y tratar de vivir relativamente en paz, por así decirlo. Así que eso por un lado. Y otra cosa que mencionaste sobre la voz, a mí también me parece muy interesante, sobre todo porque tiene esta voz que le da una característica histriónica, diría yo, en el que, claro, se mete en un papel en el que te cuenta una historia, entonces tiene que adaptarse a la historia y con su voz realmente logra cautivarte y como que más bien te motiva a prestar atención. Y eso se me hace muy curioso. Aparte también, creo que es un género, sobre todo estas dos canciones, que son bastante digeribles, ¿no? Ya que es una banda de metal, que si muchas personas puede que no la encuentren interesante o se les haga raro de escuchar, porque pueden, digamos, limitarlo a que solo es ruido, a que solo es incomodidad, pero como ven, hay muchos matices, hay muchos aspectos de la música, entonces este tipo de canciones son bastante agradables de escuchar, no son muy pesadas para las personas que no se sientan atraídas por ello, y también tienen un trasfondo muy interesante que nos puede dar a conocer otras perspectivas sobre la vida y también a descubrir diferentes temas. Así que, bueno, eso como información relevante sobre estos temas. Los invito a indagar un poco más sobre esta banda y a escuchar más de su aporte musical, ya que tienen mucha, mucha discografía y es muy bueno. Bueno, con esto dicho, nos vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos con más música. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño y el álbum particular de Joaquín Pinto, Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Hemos regresado y ahora les voy a presentar dos temas que traje. Sin embargo, el primero lo vamos a escuchar tres veces. Diferentes versiones. Ya hice esto antes con otro juego que se llama Splatoon, pero esta vez quiero que vayan reaccionando a cada versión cada que la presente. O sea, ya no va a ser las tres seguidas como hice la anterior vez que presenté un tema de esta manera, sino que vamos a presentarlo por partes, en comentarios breves, y al final ya voy a presentar un análisis más pesado de lo que escuchamos y cómo evoluciona este pequeño tema. Esta canción se puede conocer de algunas maneras. Yo la encontré como el Observatorio Cometa. También se la conoce como el vals del observatorio o el vals del cometa. Y lo traje a propósito del 35 aniversario de la franquicia de Mario, de los juegos de Nintendo. Entonces, escuchemos la primera versión que se escucha en el juego de Super Mario Galaxy del 2007 para Nintendo Wii. Esta fue la primera versión que escuchamos en los primeros niveles del juego. Y la orquestación es bastante simple. Es cello grabado en estudio, flauta grabado en estudio, xilófono y arpa sintetizados, y varios efectos hechos con arpa de estudio. Dime tú una opinión rápida que tengas sobre lo que escuchaste. Pues a mí me gustó bastante, sobre todo el toque de este xilófono. A pesar de que es hecho por sintetizador, suena bastante bien, o sea, realmente no tiene este sonido típico de MIDI falso, sino que funciona muy bien, y creo que la melodía es muy dulce, muy agradable, y la orquestación realmente apoya a la melodía, así que, no sé, es una muy buena melodía. En esta tema inicial, como no hemos explorado todavía esta zona en el juego de Super Mario Galaxy completamente, pues tiene ese sintetizador que normalmente se le llama como vocales A o un sonido semejante a cantar, o que un coro cante la letra A. Y ese es el que crea ese efecto de como de estar en el espacio, de que sea algo extraño en este tema. Ahora vamos a escuchar la segunda versión, cuando ya hemos avanzado un poco más en el juego y hemos completado un porcentaje mayor de niveles. En este caso, el arreglo del tema cambia y ahora es un cuarteto de cuerdas con efectos con pequeñitos efectos de arpa detrás y flauta. Cambiamos este xilófono con sintetizador que se sentía extraño a un cuarteto de cámara que ahora llena más. Ya no se siente tan pequeño, misterioso como la primera vez, sino que cambia el efecto que produce este tema por el cambio de instrumentos, y todo esto fue grabado en estudio. Ahora sí, todos los instrumentos son grabados de estudio. Bueno, o sea, sí, eso sí se nota realmente. Me gusta mucho el efecto que le dieron al final, casi ya para concluir, este vibrato en las cuerdas. Le dio un toque, no sé, mucho más especial, mucho más estilizado. Y algo que se me hizo curioso también es que ahora la pieza tiene un toque más, un aire más profundo como a vals, gracias a las cuerdas y gracias al énfasis que están haciendo en la subdivisión. Ahora vamos a escuchar la tercera y última versión de este tema, que se llama Observatorio Cometa. Thank you. Bueno, en esta última versión ya escuchamos la orquesta completa. Vientos metales, vientos madera, cuerdas, percusión, todo. En esta versión, última versión, el bajo lo llevan las tubas, que son esos instrumentos que son como unas trompetas gigantes que tiene que abrazar el músico para poder sostenerlo. Aparecen oboes y clarinetes ayudando a la flauta, o más bien dicho, conversando con la flauta mientras toca la melodía principal. Y como ya está la orquesta completa, las cuerdas, y hay varios violines, varias violas, varios chelos, varios contrabajos, y crean diferentes efectos que completan la obra y ya la ponen como un vals. Un vals que podría decirse un vals de escuela académica. Se nota que fue un músico profesional, estudiado, hecho y derecho, el que compuso todo esto y que además lo hizo siguiendo las normas de la música, de las normas para componer un vals académico tradicional. Bueno, como comentario, me gustaría decir que sí, ahora se escucha todo el efecto orquestal y esto le da mucho más de peso, un poco más de atractivo, porque empieza a haber incluso, yo noté al final, unos contracantos. Me parece que es con la trompeta o con algún instrumento de viento metal, que al tema principal, en un matiz bien bajito, en un pianísimo, se escucha un contracanto que realza también a su vez el tema principal. Y también me gustó mucho el uso de los timbales para hacer este efecto de clímax, en el que llegamos ya a una parte, digamos, la cumbre, la cúspide de la obra, para luego disminuir y volver al tema principal. Al analizar estos tres temas, o más bien dicho, al observar su orquestación y los efectos que producen los diferentes instrumentos o los diferentes efectos utilizados dentro de la obra, podemos evidenciar cómo en los videojuegos, un medio interactivo que son los videojuegos, en donde el músico no tiene verdadero control sobre lo que va a escuchar el jugador. Esta es una técnica muy interesante que los compositores de la música de este videojuego, que son Koji Kondo y Maito Yokota, utilizaron su experiencia componiendo videojuegos. Koji Kondo es una leyenda para la composición de videojuegos, fue que compuso casi todos los temas que ahora conocemos de Nintendo, y ellos utilizan estos cambios orquestales para hacerte sentir que estás avanzando. Es una forma sutil de decirte que el juego ha avanzado, que las cosas van cambiando a pesar de que regresas al mismo punto, porque esto suena mientras estás en una especie de nave, que es como tu base central, que es a donde regresas después de visitar a diferentes planetas en Mario Galaxy. Entonces, para que no se sienta que regresas siempre al mismo lugar y que este no cambia a pesar de que tú vas cambiando la galaxia, vas rescatando estrellas y demás, para evitar que se sienta que no se sienta un cambio, lo que hacen es cambiar la orquestación. Y claro, el tema seguramente fue compuesto en principio para la orquesta completa, ya que este es el primer juego de Mario compuesto con orquesta en estudio, aprovechando las nuevas capacidades que ya tenía esa generación, que ya tenía el Wii, el PlayStation 3, el Xbox 360, máquinas que ya podían reproducir audio de manera completa. Entonces, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo de este sintetizador que te hace sentir en un lugar misterioso, pasamos este cuarteto de cuerdas que te hace sentir más bien tranquilo, un lugar vacío, pero relajado, ya no tiene tanto misterio, y al final como es como si fuera una fiesta, estás alegre porque ya estás terminando el juego, ya has rescatado muchas estrellas, y el vals cambia el tono sentimental a algo mucho más disfrutable, más alegre, más relajante, que te pone feliz. Una característica de la música de Mario es que te pone feliz o te pone en un estado de alegría y de diversión, que es lo que buscan con los juegos. de Mario. La filosofía de Nintendo en estos juegos es que sean divertidos. La historia no importa. Si no te diviertes haciendo que el muñequito salte, no es un buen juego. Entonces, la música refleja eso. Y creo que esta evolución de estos valses es como mejor se refleja esa alegría de jugar. Ahora, del mismo juego, aprovechando que tiene un soundtrack, una serie de piezas bastante, bastante agradables, bastante interesantes de analizar, vamos a escuchar un tema que se llama Gusty Garden, que es de uno de los niveles de la mitad del juego, más o menos. Y este fue compuesto por los mismos Majito Yokota y Koji Kondo, teniendo Majito Yokota en este tema mucha más dirección creativa que Koji Kondo. Aquí Koji Kondo es arreglista, ayuda, pero Majito Yokota es quien compone principalmente Gusty Garden. Entonces, escuchémoslo. Este tema lo traje en parte porque hay un youtuber que se llama 8-Bit Theory o Teoría 8-Bit, que habla sobre música de videojuegos y se dio cuenta de una característica muy peculiar de este tema que hace que sea una genialidad compositiva. No sé si te fijaste, Shalom, pero la melodía jamás se repite igual, ningún motivo se repite exactamente igual, hay un cambio siempre. Y bueno, hablando un poco más de teoría compositiva, componer una melodía que sea agradable, una melodía que sea fácil de recordar y que a la vez se sienta natural, no se sienta extraña, básicamente una melodía, podría decirse una melodía perfecta entre comillas, es muy difícil. Es muy difícil porque en la música hay algo que se llama la repetición, que podrán escuchar en cualquier tema, canción popular, que siempre se repite el coro, por ejemplo, o siempre se repite una melodía en específico, un motivo en específico, siempre se repite igual. Y eso es lo que más te acuerdas, porque hay una frase que siempre dicen los teóricos musicales y es que la repetición legitimiza. Sí, eso es lo que hace que se te quede en la cabeza. Sin embargo, nosotros las personas nos aburrimos con demasiada repetición. Llega un momento en que nos cansa, se vuelve aburrido porque es lo mismo. Sabemos que viene, sabemos cómo termina, sabemos cómo vuelve a empezar. Y nos aburre. Así que también necesitamos cambios. Pero si los cambios son demasiados, nos asusta o nos produce rechazo, porque no hay algo a lo que podamos aferrarnos como base, no hay algo que sabemos que es constante y que nos produzca un sentido de, podría decirse, seguridad o de confianza. Entonces, demasiados cambios, si algo es demasiado diferente a lo inicial, tampoco es bueno, tampoco es agradable. Por eso muchas personas no les gusta música experimental, porque el objetivo de la música experimental es tener cambios bruscos en melodías, instrumentos, ritmos y demás. Hay que entrenarse a escuchar música, ese tipo de música. Entonces, ¿qué ocurre en este tema de Costigar? Escuchamos un motivo inicial que se vuelve a repetir, pero esta vez no termina de la misma manera. Después presenta diferentes variaciones. Llegamos a una parte B en donde se mantiene el mismo ritmo, que esa es nuestra base, ese ritmo como de aventura, una marcha a la aventura. Aparecen las trompetas, vientos metales, a tocarnos una variación de la melodía que escuchamos al inicio. Manteniéndose lo suficientemente similar para que sea agradable y que no se sienta como un tema diferente. Y finalmente terminamos con la parte C, una tercera parte de la obra, que es los puntos, que serían las notas por las que pasa la melodía inicial sin adornos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La melodía inicial es... La segunda vez que lo volvemos a escuchar, inmediatamente después ya no termina hacia arriba, termina hacia abajo. En la parte C, en vez de hacer estos adornos, lo que hace es... que es básicamente encontrar cuál es el punto de salida, el punto de llegada de la melodía y tocar solo eso. Entonces, bueno, Shalom, dime, ¿qué te pareció el tema? ¿Qué opinas sobre estas características que presenta este tema para el nivel de Ghosty Gardens de Super Mario Galaxy? Pues me parece muy interesante, verás, porque por lo general, como tú mencionaste anteriormente, el utilizar la repetición también ayuda a establecer la forma, ¿no? A establecer, digamos, el tema principal y por qué es el tema principal, ¿no? Pero también hay un conflicto con esto. Por ejemplo, muchas veces, no sé, a las personas que han compuesto algo, alguna vez les ha de haber pasado, sobre todo al componer el tema o al componer una frase y repetirla. Si la repites más de 3 veces, ya pierde la gracia y pierde el sentido, porque claro, el oído se acostumbra y ya no le parece nada novedoso lo que viene. Entonces, por ende, se pierde la atención del espectador. Y eso realmente no es lo que se quiere con una obra musical. Entonces, lo lógico es utilizar unas repeticiones, por lo menos, puede ser más bien mínimo, unas 3 veces, y no va a generar este tipo de molestia, por así decirlo, o aburrimiento. Y lo curioso, en cambio, es que también hay el lado contrario a esta idea, de que si haces muchas variantes, puede resultar extraño, como tú mismo mencionabas, y ya no tener ese sentido de tierra, digamos, de que estoy en tierra. El tema es como volvernos al punto principal, a la sensación inicial que quiere producir la obra, ¿no? Entonces, al producir muchos cambios, puede que deje de existir esa coherencia, digamos. Pero lo interesante es que en esta pieza no sucede eso. Está muy bien lograda. Se puede percibir que el tema, digamos que la raíz, la célula del tema está ahí, pero con sus variantes que le dan esta riqueza musical y que la convierten en algo que va más allá de solo utilizar un tema y decir ya esto es y se va a repetir eternamente, no, sino que ya le agrega su característica única a cada frase y lo convierte en un aspecto más complejo, así que me parece brillante. Este tema o esta característica de este tema de que lo logró el compositor aquí. Majito Yokuta lo logra componer esta melodía que jamás te llega a parecer aburrida a lo largo de todo el tema. Y siempre te presenta algo nuevo que no te lo esperabas y que te mantiene interesado en la obra. No lo vuelve a lograr después. Hay temas en la secuela del videojuego, hay temas en la misma galaxia donde está este nivel, hay otro planeta con un tema parecido, inspirado por este de Ghostly Gardens, pero que no logran llegar a ese nivel de perfeccionamiento en la melodía. Es algo muy complejo de hacer. Grandes compositores no lo logran en muchas piezas. Hay música muy contada que logra generar este tipo de desarrollo melódico tan preciso. Yo lo diría preciso. Entonces, los invito a ver el video con análisis de partitura que hizo este youtuber de 8-Bit Theory. Está en inglés, entonces cuidado con eso, pero les invito a ver completo porque ahí ya pueden visualizar lo que acabamos de comentarles, de explicarles. Puede que les parezca extraño a algunos que no entiendan mucho de música, pero vale la pena verlo. Creo yo que cuando uno investiga y entiende por qué le gusta algo, de repente puede gustarle aún más, creo yo. Entonces, se nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a despedir. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Shalom Carrasco y ha sido un gusto, de verdad, compartir un poco de música con ustedes. Hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Afínamela Radio y en Facebook como Afínamela. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.